résister à la distance. Aucun blessé. Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a esta su estación. En este día hablaremos de un problema existente en la actualidad, la deforestación. ¡Comenzamos! Hoy tenemos como invitado al ecologista Jorge Gamboa González, quien nos guiará e informará sobre el tema a tratar. Bienvenido a este su programa, licenciado Gamboa. Un gusto que nos acompañen este día. Muy buenos días, el gusto es mío. Gracias por hacerme llegar la invitación y pues aquí estamos para lo que guste. Bueno, para iniciar con esta entrevista quisiéramos dejar algo en claro. Para usted, ¿qué es la deforestación? Ok, bueno, la deforestación es la destrucción a gran escala del bosque por la acción humana y a su vez es actualmente una de las mayores lacras ecológicas. Esta origina diversos problemas como pueden ser la erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías y por último y su peor consecuencia, la desertización. Rey, escucha, les recordamos que nos pueden escribir siguiéndonos en nuestras redes sociales y así darnos su opinión o preguntarnos sus dudas acerca del tema que estamos tratando. Nuestro Facebook es Facebook Radio Message. Gamer. Y nuestro Twitter es Twitter Radio Gamer. Bueno, sigamos. Partiendo de ese punto de vista, tenemos que el problema principal es el destruir la flora de nuestro planeta. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? La falta de educación ambiental, siendo que es la parte más débil de nuestra sociedad, ya que si se plantearan programas educacionales que fomentaran el cuidado de nuestro medio ambiente, creo que ese problema se redujera a un porcentaje considerable. Vamos a un corte publicitario y enseguida seguimos esta charla sobre la deforestación y sus consecuencias. No olviden mandar sus mensajes. ¡Regresamos! Roberto Mejía Montel, yo nací aquí en San Sebastián Capulines. Muy difícil vivir acá, pues no hay nada. Se van los hombres, las mujeres aquí se quedan también solas. Todavía mucho más bosque. La falta de empleo nos llevaba a cargar la madera, a tirarlos clandestinamente, ¿no?, para poder sacar el sustento de la familia. El parque requiere de mucha planta, entonces necesitan reforestar el Parque Nacional. Los cosas difíciles también tienen solución. Iniciamos con 30 mujeres. Y recorro toda la comunidad, decirles, viene un proyecto, nos va a apoyar Coca-Cola, con un vivero forestal. Debemos de reforestar. Es para uno mismo, para nuestros hijos, los nietos. Es que esto es difícil, no se va a poder. Tenemos que buscar la forma, pero sí se va a poder. Continuamos con esta charla y les reiteramos a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros y nos den su punto de vista sobre este problema que está terminando con la vida del ser humano. Remontemos el pasado, ¿por qué o cómo comenzó la destrucción de nuestro planeta? Sí, hoy en día la deforestación se considera un problema. Antiguamente se pensaba que contribuía al desarrollo nacional. El capital forestal fue liquidado y reemplazado por otras formas de capital para generar alimentos, materias primas, energía o infraestructura. En las regiones templadas, la agricultura se ha basado en la eliminación de los bosques, aprovechando la fertilidad de sus suelos. A mediados del siglo XIV, la mayor parte de las áreas boscosas de Inglaterra ya estaban deforestadas. En la Europa continental y en América del Norte, la deforestación se aceleró durante los siglos XVIII y XIX, con el fin de despejar tierras y dedicarlas a cultivos alimentarios, para abastecer a las ciudades industriales y hacer frente a las necesidades de combustible y de materias de construcción. Desde entonces, la creciente productividad agrícola ha permitido que buena parte de las tierras agrícolas de las zonas templadas reviertan al bosque. Bueno, hemos recibido algunos mensajes con sus opiniones. Nos dice un seguidor en Facebook, hola, un saludo. A mi opinión, estoy muy de acuerdo con el ecologista invitado. Lo que nos falta como sociedad es educación ambiental. Bueno, esta es una opinión de un seguidor en Facebook, así que síganos mandando sus opiniones. Ahora seguiremos con el tema. Entonces, las necesidades por sobrevivir han llevado al crecimiento descontrolado de la deforestación, ¿esto es correcto? Sí, así es. Las principales causas que nos han llevado a terminar con nuestra flora es la necesidad de sobrevivir. Algunas de las causas más relevantes son tala para conseguir combustibles domésticos e industriales, tala para conseguir madera para la construcción de hábitat humano, animal y medios de transporte, tala para la agricultura y ganadería, tala para construcción de mobiliario y encofrados en los países desarrollados, y quema de bosques para la recalificación de terreno que permitan su urbanización. Ok, pero como plan para detener este grave problema, ¿qué se puede proponer? Para hacer frente a los problemas forestales se han dictado leyes y reglamentos que a menudo los grupos más poderosos consiguen rehuir en los países pobres. Se han centrado la atención en los programas de ayuda, en especial en el Programa Internacional para los Bosques Tropicales, que sin embargo han resultado insuficientes para reducir la deforestación. No han abordado sus causas fundamentales. Actualmente están surgiendo propuestas voluntarias basadas en el mercado, como la certificación forestal y el etiquetado de la madera, para favorecer a aquellos productos que provienen de una gestión sostenible de los bosques. Para concluir con esta emisión, en mi punto de vista considero que la deforestación debería tomarse más en serio de lo que actualmente muchos políticos le están considerando, y que las medidas penalizadoras hacia los que infringen las leyes respecto a la conservación de los bosques deberían ser mayores. Creo que la gente debería concienciarse a fondo y comprender el beneficio que nos reportan nuestros bosques, para de esa manera poder respetar y colaborar con la protección de este gran patrimonio. También me gustaría resaltar que es muy importante la ayuda de los países desarrollados a los países del tercer mundo, para que estos no se vean obligados a destruir sus bosques para sobrevivir. Usted, auditorio, ¿qué opina? Me despido, mi nombre es Jaider Iván Méndez Mesa, hasta la próxima. El cambio climático está generando sequías y está disminuyendo las áreas de cultivo. Cada día son destruidos cientos de árboles. Además, animales y plantas desaparecen para siempre. El planeta te necesita. Siembra un árbol. Participa este 13 de diciembre en la Cruzada Nacional de Reforestación de 60 millones de árboles para la adaptación al cambio climático. Plantemos vida y esperanza. Acude a los viveros de Agrorural y solicita tus plantones. Juntos por un mañana mejor. Campaña promovida por Agrorural, Ancash, a través de la Agencia Zonal Huaylas, Yungay, Carhuaz y las instituciones públicas y privadas del Callejón de Huaylas. Te esperamos el 13 de diciembre.